quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es el amarte, jovencita. Topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Hasta allá voy, mi amor, aunque me den de balazos. Topen eso, que al cabo mi gusto es.